ti llevo el corazón herido por una mujer ingrata. Me voy a ver si la olvido. Ayer estaba con otro, para mí el desconocido. Mañana me voy bien lejos, yo aquí estoy muy aburrido. Los amigos me preguntan qué te ha dado esa mujer y por qué la quieres tanto, si es ingrata, si es infiel. Mañana me voy bien lejos para ver si así la olvido. Me voy para tierras lejanas, yo aquí estoy muy aburrido. Triste es uno querer a una mujer ingrata. Ahora bebo y me emborracho, si estoy gastando es mi plata. Y si fue por el licor que ella a mí me abandonó, para los hombres que son machos como yo. Mañana me voy bien lejos para ver si así la olvido. Me voy para tierra lejana, yo aquí estoy muy aburrido.